cruel de tanto amor que entre los dos nos dimos y que además también sin duda nos quisimos. Te di lo que en la vida tú nunca has merecido y aún así te vas porque no entiendes de cariño. Que te han pagado mal, lo dice mucha gente. Que quieres regresar, dicen que quieres verme. Nomás ponte a pensar, verás ni cara tienes de venirme a buscar. Ni que tuvieras tanta suerte, ni que tuvieras tanta suerte pa' poderme convencer que vuelva yo a quererte. Eso no se va a poder. Mejor sigue de frente y grábate muy bien que amores de tu clase no me gusta recoger. Ni que tuvieras tanta suerte que en mis brazos estuvieras otra vez. Te han pagado mal, lo dice mucha gente. Que quieres regresar, dicen que quieres verme. Nomás ponte a pensar, verás ni cara tienes de venirme a buscar. Ni que tuvieras tanta suerte, ni que tuvieras tanta suerte pa' poderme convencer que vuelva yo a quererte. Eso no se va a poder. Mejor sigue de frente y grábate muy bien que amores de tu clase no me gusta recoger. Ni que tuvieras tanta suerte que en mis brazos estuvieras otra vez.